¿Qué otra cosa le gusta hacer a mamá? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Cuidar a los nietos. Le encanta, mano, ¿no? Es más, ella pelea para que uno le deje a los muchachos. No, mami, que yo lo quiero llevar. No, no, déjemelo conmigo, mijo, yo lo cuido. Déjeme el niño aquí. También. ¿Qué otra cosa le encanta hacer a... Ay, qué lindas son las mamis, hombre. Hermosas. Dios la bendiga. Ay, hombre. Bueno, vamos para la línea, hablar con la gente. All right. 1-800-315-9790. Alex, salúdame a mi chamaco Luca, que está aquí conmigo en el carro. Hola, Luca, de parte de Johnny González en Puerto Rico. Le encanta la bachata, son bachateros. Bachatú para Brian Ferrer García en Nueva York. Cristian López también en sintonía. Tiffany Cartagena. Bueno, está la... A ver, mañana tenemos el live, ¿no? De Canelo. Quiero invitar a una pareja. Escucha bien, escucha. Listen, listen. Quiero invitar a una pareja para estar conmigo mañana en el live, ¿ok? Va a ser en un lugar secreto. No te puedo decir dónde es. Y te quiero invitar a ti, más una persona, a estar ahí en el live con Hennessy US Fight Night Pre-Party con este servidor, Alex Sensation, en vivo a través de mi canal de YouTube, Alex Sensation Music, a las 6 de la tarde arranco. También en vivo a través de la Mega Nueva York, el Sol en Miami, Puerto Rico, a través de Play y a través de nuestra aplicación, la Música App. Vas a ver el live stream también, ¿all right? Voy a elegir un fiel oyente para estar conmigo mañana ahí en el live, ¿all right? Esta noche, tonight, Miami, ven a bailar conmigo, party with me tonight, my first time in Wynwood, la primera vez que toco en Wynwood. Mad Club Wynwood F1 Weekend en Miami. Esta noche nos vemos ahí. Y mañana después de live nos vemos en la Boom de Queens, celebrando el 12 aniversario de la Boom y celebrando el Día de las Madres. Le llevo un regalito, mami. Get ready. Mete mano, Jesús. Tiny. Mete mano, Breezy. Controlando tus cinco sentidos. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Apunta la fecha, viernes 17 de junio, Sol Frito Music Fest, Barclays Center Brooklyn, con el Alfa, Tory Lanez, Blessed, Bulín 47, Danny Lay, Via, 5AO Foreign, J.I. The Prince, Mariah Angelique, DJ Adonis, Kiko El Crazy, Capella Gray. Viernes 17 de junio, Sol Frito Music Fest, Barclays Center Brooklyn. Tickets available at SeatGeek and the Barclays Box Office. Produce ATC Presents. Después de dos años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L. Zion y Lennox. El Patrón. Tito el Bambino. La Caballota. Y B Queen. Los más sueltos. Joel y Randy. Los Reyes del Perreo. Alexis y Fido. Y muchos más. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura. New Jersey Lottery y Hennessy Fight Night. Dicen que hay una escasez de autos. Hay muchos concesionarios con solo 30, 20 carros. En Major World hay más de 1,000 vehículos. Solo paga $175 de cuota y ya ahorra. MajorWorldEspanol.com. Después de dos años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L. Zion y

Alex, quiero guaracha. Vamos.

sube y baja y yo te lo rozo. Los que están ready para el fin de semana, con la mano arriba. Put your hands up. I love Chimbala's music, man. Me dan ganas de mover el chiquito, el chiquito. Yo tan celoso por todo lo que Dios me dio. A las mujeres de ellos, mira como yo le doy. La pongo así, le camino así, yo le bajo así, me la como así. Así, así, así, así, así. Ahora dale. Tengo una mata pariendo cuarto en mi casa. De que yo salgo a la calle en flow con la grasa. Y ustedes con su brujo leyendo su taza. Es lo que tú dices, dices. Me gusta la colombiana así, de berraca. Que le dé paca, tenemos la paca. Y como un pelotero, pum, te la saca. Yo tan celoso por todo lo que Dios me dio. A las mujeres de ellos, mira como yo le doy. La pongo así, le camino así. Yo le bajo así, me la como así. Así, así, así, así, así. Ahora dale. Ustedes no están de nada. Ya yo mangué la cone y tú no vas a coronar. Los celos los van a matar. Porque ustedes no están de nada. Ya yo mangué la cone y tú no vas a coronar. Vale. Muévela, muévela, muévela. Parte de su mami Maggi, su mami Albert. Happy birthday, Italia. Tan linda, mira cómo baila. Hermosa, Dios la bendiga. Alex Sensation. ¿Quién mata por aquí, Alex? Por favor, felicita de cumpleaños a mi hija Kelly Cruz, 23 añitos, de parte de su mamá Candelaria. Happy birthday, Kelly. ¿Qué más por aquí, Sensation? Un saludo para Fernando de Negris. Fernando, hola Fernando, me escucha todos los días. ¿Dónde es que me escucha? De a ver, ¿qué país está el hombre? Espérate. Argentina, Fernando en Argentina, todos los días. Fiel oyente mío desde Argentina. Oye, yo quiero saber en qué país me escucha, porque cuando me escriben, mucha gente me escribe de diferentes países que están en sintonía a través de la aplicación y yo a veces no les creo, yo digo, pero de verdad, por allá me escuchan. como que yo no me lo creo, pero qué bonito, de verdad, que la gente pueda conectar con uno en diferentes partes del mundo. Muy, muy lindo, de verdad. Me escriben también mucho de Chile, de qué otros países. Estoy chequeando. De España, mucha gente en España me tira. Me escuchan todos los días. RD, claro, en mucha gente en República Dominicana. Muchas gracias allá, la gente de la isla. ¿Quién más por aquí? Estoy leyendo, I'm reading. Alright. Sensation, un saludito contigo todos los días. Un saludo para Alejandra. Te escucho, Alex, todos los días desde Ecuador. Ah, gracias, mi amor. Mi gente ecuatoriana, muchas gracias. Vamos para la línea. Desde Puerto Rico, Yanira. Y un saludito para su mami Carmencita, fieles oyente mía. Carmen. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Vamos para las líneas. Buenas. Hola, Alex. Hola, mami. How are you? ¿Con tostones? ¿Todo berenjena? ¿Todo malanga? I have been trying to reach you since last week. Aquí estoy, mami. Aquí estoy. Feliz viernes. Oye. Happy Friday, baby. Gracias. I want to give a shout out because desde la semana pasada yo estoy llamando como toda la gente to reach you. But you're a hard man to reach. Aquí estoy, mi amor. I'm sorry, que estoy. Tú sabes que yo estoy aquí mezclando de todo menos cemento. Estoy aquí dedicado a ponerlos a ustedes a bailar. Mala no, mía, baby. I'm sorry. Los trabajos yo siempre te paso escuchando, pero la semana pasada yo me casé el sábado. Espérate, so, your phone is cutting off. Right. Make sure you don't have it on Bluetooth. It's cutting off a little bit. Make sure you don't have it on Bluetooth. No tiene Bluetooth. Okay, ahora sí. Last week, dime ahora. Last week I got married on Saturday. Oh my goodness. Ay, hombre. Yes. Ya, mam. So you were calling me to like to give me like para que no te casara o qué? Yo pensé que me estaba llamando pa ver qué si yo quería que te casara o no. I thought you were calling me to like stop the wedding. I'm kidding, baby. Felicidades. ¿Cómo se llama el hombre? ¿Cómo se llama? So, le quiero hacer un saludo muy especial a Joy, esposo Lucio Luna. Wow. A mis drivers, que fueron Esta, Viviana, Jessica y Raquel. Okay, pero you're cutting off again. I can't. It's like it breaks out. ¿Cómo se llama él? What's his name? Lucio Luna. Lucio Luna. So you guys están en luna de miel, ¿sí o no todavía? Lucio Luna y tú están en luna de miel todavía, ¿no? No, por el trabajo no pudimos. Oh, damn. Pero wait, you guys must have something planned down the road, ¿no? Down the road, but not por los trabajos. ¿En dónde, where you guys want to go for honeymoon? ¿Dónde quieren ir? Pues nosotros hemos pensado en Hawái de vacaciones y también de luna de miel, no cae mal. I'm thinking here, estoy pensando, wey. Estoy maquineando, I'm thinking. Ay, hombre, ¿qué puedo hacer? So I got a couple of getaways que yo voy a comenzar a hacer. Todavía no lo voy a comenzar a promocionar. I haven't started promoting them, but tengo un evento en Las Vegas. I have an event in Vegas coming up in June, right? En junio. Y tengo un evento en República Dominicana. I know it's not Hawaii, but, you know, algo es algo, mami. I don't know if you want to come with your luna de miel. I mean, ¿cómo se llama él? Luna, ¿cómo es? Lucio. Lucio, esa vaina, ahora sí. What do you think? I can give you a little weekend getaway with Lucio, you know, a little pre luna de miel y después te va para Hawaii. What do you think? Let's do that. Yeah, I'm gonna take your information, baby. Te voy a tomar la información, ¿ok? Ay, ay, ay, eso okay. Sí va a estar bueno. ¿Y para cuál concierto quieres ir con Lucio Luna? Para la mega mezcla. ¡Claro que sí! ¡Dos boletos para la mega! I love you too, baby. Congratulations. ¡Felicidades! Wow, that was beautiful. So she got married last week, ¿eh? Mira, es difícil, tú ves. Se casaron y están trabajando. No pudieron tener una luna de miel. I got you, don't worry. June, voy con Maluma para Las Vegas. Ahora en mayo también. En mayo tenemos Vegas. By the way, I'm going to be in Vegas el fin de semana del 18, ¿no? Vamos para Las Vegas ahora en mayo.

ando contigo en mi manto, aunque sé que no debo. Y empezar el 2023 bien contigo. Tú te ves asesina con ese man. Me mata sin un pistolón. Y yo te compro un Benchi, Gucci y Benchi, un poodle, un Frenchie, el pato, los Monchi. Te canto un mariachi, me convierto en Itachi. Mañana hay que estudiar, pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear, y que la acabo de testear, pero en bajita ella no es de frontear. Ella es calladita, pero para el sexo es atrevida. Que es como su jeva, que le trajo 512 pa' que se la beba. Ella es calladita, no es que no se atreva. Si hay sol, hay playa. Canta. Si hay playa, hay alcohol. Si hay alcohol, hay sexo. Si es contigo, mejor. Si hay sol, hay playa. Papi, ella solo se lo come porque ella no siente. ¡Me tiene!